bocadillo. Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. El doctor Slug. Ya está así arriba, tarale. Con chip, chip, chip, chip, chip, che hasta leu de chips. Pero circuitiños meus son de amor. Y de Penguin Village a vivir con nos. Oso limpa os dentes, o porco, Falador. Juntos a disfrutar en Villa Pingüino. Iremos a jugar para inventar. Nos divertiremos más si está el doctor Slug. En la gran ciudad de Pingüino y amor por fe. Si vos aprendes de la chica manzar, preguntando lo que debes al bendito Slug. Bienvenidos a Tarde de Bocata. Vamos a empezar con nuestro primer programa. Como veis, no están aquí los de Error de Concepto. Vamos a turnarnos cada vez uno, ya que cuando empezamos el podcast José no podía unirse a nuestras grabaciones y decidió hacer, como si dijéramos, su propio podcast dentro del nuestro. Y empezamos a hablar de nuestro tema, que es el Dr. Slump. Tenemos aquí a Chus. Hola, Chus. Muy buenas, ¿qué tal? Y también tenemos a Oseletón. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Bueno, como ya sabéis y habréis escuchado, es el Dr. Slump, la cancioncilla que hemos puesto al principio. Y vamos a hablar un poco de la historia. Bueno, de la historia un poquillo. Como dijo bien Oseletón. Sí, como dijo bien Oseletón en el otro, es de Toriyama, el creador de Dragon Ball. Pero fue su primera obra. Sí, estaba aquello ahí que, bueno, se parece mucho a Dragon Ball, me parece tal. Y no queríamos adelantar nada, pero es que es el mismo autor. Sí, fue su primera obra de éxito. Además, tuvo el anime. Bueno, eran manga. Lo hacían en una revista de estas. ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo. De Shonen. Que son las revistas estas de manga que van por semanas. Uh-huh. Y intentó 3 o 4 veces que se la publicaran y no podían publicársela. No querían publicársela porque él quería que fuera el Dr. Slump el protagonista. Y el editor le decía que no. Y entonces, como él quería poner un robot, después de varios robots, le dijo, voy a poner una niña que seguro que le gusta al editor. Y lo hizo para el primero. Y le gustó al editor tanto que le dijo que la protagonista tenía que ser la niña. Y él se cabreó, dijo que no. Y por eso dejó el nombre el Dr. Slump. Ah, qué curioso. Ahora, todo tiene sentido. Ah, que sí, es porque si no es súper extraño. Es por eso, la verdad es que es súper extraño cómo el editor le cerró la puerta ahí. Pero claro, el tío. Bueno, la verdad es que según lo comentemos en la serie, iréis viendo que todo es súper extraño. Así que a mí al principio tampoco me extrañaba tanto que el título fuera una cosa y los personajes fueran otra y tal. Porque la verdad es que es una serie muy loca en todos los sentidos. Por eso le dan ahí el. Porque su idea era que fuera el Dr. Senbe, que también Slump, ¿sabéis qué significa? Ah, pues no. Significa algo así como fracasado. Ah, que la idea ya. La idea era ya que fuera un tipo así que no acertara ni una. Un torpón, ¿no? Mirad, os cuento. Esta serie, cuando apareció en manga, aparecía en las revistas Shukan Shonen Jump. Y la Gekkan Shonen Jump. No, que como tuvo un montón de éxito, enseguida hicieron la serie de anime, que es de lo que vamos a hablar nosotros. Y tuvo tanto éxito que se llegaron a los 243 episodios. Madre de mi vida. A cada cual más loco que el anterior. Yo tengo que decir que yo solamente he visto el primero, ¿eh? Porque la verdad es que es complicado, ¿eh? Encontrar capítulos en español y buena calidad de esta serie. Ha sido sorprendente. Ha sido una cosa que me ha llamado mucho la atención. Y sí, a mí también me ha costado. Lo que pasa es que la encuentras en varios idiomas y vas dándole, ¿eh? pero ha estado complicado encontrar cosas. Pero bueno, ha sido el primer capítulo y ahora os comentaré qué es lo que me ha parecido, porque como dice Chus, esto es una locura, vamos. Se le va mucho la pinza, la verdad. Pues... Es una serie a la que yo le tenía muchas ganas, porque es que podríamos estar horas analizándola, es infinita. Hombre, con 200 capítulos ya puedes tirarle ya. Por eso, y luego sí, tiene... Que de cada uno se podría sacar un programa, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, hay uno que es... Bueno, luego lo hablamos. Y sí. Después sus... Bueno, pasamos a qué os ha parecido. Oseletón, tú que no lo habías visto mucho, ¿qué es? Bueno, yo que no lo había visto nunca. Había visto los dibujitos, ¿no? Porque alguna vez que otra, pues lo ha visto alguna imagen de la... De la protagonista, que creo que se llama Arale, ¿no? Arale o algo así. Arale, sí. Y es la cara de Goku, pero es niña. O sea, que la vez... De hecho, vi un capítulo, un trocillo, que se juntaba con Goku. Y lo veía los dos, parecían hermanos, ¿no? Y entonces, pues bueno, la verdad es que me ha gustado mucho y sobre todo me ha sorprendido varias cosas. Por ejemplo, me ha sorprendido que era un poco picarona. Era un poco una serie... Pues bueno, yo creo que ahora mismo, en la época que estamos, sería una serie un poco políticamente incorrecta, ¿no? Porque bueno, muy, es que sale... Muy incorrecta, ¿eh? Muy incorrecta. Sí, sale, por ejemplo, el capítulo 1, que ha sido el que yo he visto, sale la niña desnuda. Y eso en un dibujo animado ahora. Violencia hay en los dibujos animados de ahora mismo por un tubo, pero temas sexuales cero, ¿no? Porque está como muy tabú, ¿no? Y sí es verdad que en este capítulo que yo he visto de Doctor Slump, a mí me ha llamado la atención ver a la muñeca al principio, que sale cuando la crea, ¿no? Cuando la está fabricando, sí, cuando ¿no? la sale, fabrica. Sale desnudilla, ¿no? Y fue una cosa que me llamó muchísimo la atención, la verdad. Y se va a buscarle la ropa. Tristemente es verdad. Estamos perdiendo en espontaneidad y en frescura de cara a los autores, sobre todo, que una vez te saquen esto, que realmente no sale la niña haciendo ninguna pose sexual ni nada. Es nada. Que está desnuda, es una niña, tiene un cuerpo de niña de 6 años y no es nada, o sea, no se le ve nada. De 13. Pero es que sí, es verdad que es... De 13, sí. Sí, bueno, se supone que se presenta como una niña de 13 años y va al instituto y todo, pero en realidad, si la veis, es como una cría. O sea, en comparación con los que van a su clase, es muy pequeña, es muy, pequeña, muy sí, raquítica. Parece más pequeña. Y luego... Pero luego eso que decía Oseletón, que es muy muy picantona, muy picarona, o sea, continuamente. Y solo hay que ver al protagonista, que ya lo iréis comentando, está salido por todos los costados. O sea, es que no piensa en otra cosa. Sí, es verdad. Está muy sexualizada, grande. Pero con buen gusto y sin maldad. O sea, sí, que es el socarrón. Detalle. Muy socarrón, exactamente. Entonces, ese ha sido uno de los detalles que más me ha llamado la atención, ¿no? Y aparte de otros, ¿no? Pero que bueno, ahora sí queréis los cosas. Pero vamos, que yo me quedo sobre todo con el detalle de esa socorranería, como se diga, que es totalmente natural y no hay ningún, ¿sabes? No hay prejuicio ni hay nada. Y hoy en día, los dibujos animados de hoy están plagados de violencia, pero sin embargo no se le ocurriría a nadie, últimamente no, con los dibujos animados que llevo viendo con mi niño, esto de violencia y nada de temas sexuales es un tabú, ¿no? Cuando, oye, pues mira, tampoco, si lo haces así, como lo hacían ellos en el 83 o en el 81, creo que esta serie, pues tampoco pasaba nada, vamos, yo no me escandalicé, que sale la niña así, que luego va a comprarle ropa y que toca temas así un poquito picaresco, ¿no? Pero sin maldad ninguno. Sí, además mira, juegan al mucho con... Que tú dices... No, digo que al hilo de esto que tú dices, para que no se pierda luego después en la conversación, hay un capítulo que es muy gracioso, que llega Arale, se lo queda mirando y le dice, doctor, dice, ¿qué quieres? Dice, quiero tetas. ¡Po! Y se cae al suelo del susto, dice, pero bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres? Pero tú no tienes edad para pensar en eso. Dice, no, quiero tetas, póngame tetas. Claro, es una niña que va aprendiendo, ve a las de su edad y dice, claro, yo quiero desarrollar vital, pero lo dice así con esa simpleza, que luego además el capítulo no siquiera va de eso, eso luego cambia y cambian de tema y ya está, y ahí se queda, ¿sabes? Es lo que tú dices, que quizá una serie hecha hoy en día ni siquiera saldría esa frase. Man, yo creo que no. Ni de broma sale, ¿eh? Sin embargo, violencia pura y dura, ya sea verbal o gráfica, vamos. Sí que hay, pero está muy, muy medida, ¿eh? Porque el capítulo, hay un capítulo de que Arale se pega un tiro en la cabeza... Que yo me quedé súper flipado, ¿eh? Pero súper flipado. Bueno, Bueno, en esta serie hay violencia ahí, pero mucho más socarrona que el tema del sexo. O sea, hay violencia extrema, pero absurda. Violencia absurda totalmente. Cuando conoce a estos que quiere hacerse amigo, que rompe la lata, ahí como diciéndole, tienes que ser súper fuerte para unirte a nosotros. Y se va a ella y le da un puñetazo al árbol y lo tumba. Y dices, tío... Ya somos colegas, le dice, ya sí. Somos amigos, móntate la moto que nos vamos. Además es el primer capítulo también, que si sí. Mal no recuerdo. Sí, sí. Sí, es el primero. Cuando conoce a Taro Soramame. Y bueno, más o menos, Chus, ya has hablado tú de tu impresión. ¿Quieres decir alguna cosa más? Nada, bueno, en general, bueno, como estábamos volviendo a muchos años que no la veía, yo la vi en su momento cuando la echaban en TV3, la echaban los fines de semana por la mañana y algunas tardes también entre semana, y era una serie muy loca, no hacía falta seguirle el argumento. Y la impresión que yo tengo ahora después de verla, me he vuelto a mirar algún capítulo, me ha costado mucho encontrarlos, tenía descargados unos cuantos de cuando estaba Series Lee y en catalán, y cuando los he vuelto a ver, lo que me ha quedado es esa sensación de que para mí ha envejecido muy bien, porque sigue teniendo el mismo humor absurdo. O sea, el dibujo está claro que ha pasado el tiempo y que se podía haber mejorado. Y de hecho, antes de meternos en otro tema, comentar que ha sacado otra serie igual. Hubo un remaster de hace unos 5 años o así, también con la aprobación de Akira Toriyama, y es exactamente lo mismo con dibujos nuevos. Y creo que realmente no le aporta nada. O sea, esta serie está tal cual como está, se podría volver a ver ahora mismo perfectamente. La serie nueva, el problema que tiene es que quitaron algunos personajes y no tuvo tanto éxito, tuvo 72 episodios, 74, por eso que no fue lo mismo ya. Y está muy bien. Además esta tiene como dos partes, luego tiene, hay un, son como 100 capítulos así, que es la historia del doctor, Arale, las Gachans, que ya hablaremos de ellas, y más adelante hay un cambio que es cuando se casa y tiene un hijo. Un hijo ya real, un hijo biológico. Y a partir de ahí la serie se vuelve no absurda. Es que se llega un momento en que cada capítulo es una absurdez total. Entonces estos tienen más o menos argumento, pero a partir de ese punto, esa segunda mitad de la serie se vuelve muy, muy absurda. Y eso no lo han podido... Ese espíritu de risa sencilla, no necesariamente risa, sino de argumentos chorra, pero hilados con cosas que no te esperas, no se lo supieron dar a la segunda serie, al remake. Claro. Y ya que estamos hablando de los personajes, ¿queréis que cuente alguna cosilla también de los personajes? Bueno, a mí que más... Yo creo que, aparte de la niña, el padre, protagonista total de la serie, me parece un personaje... me parece un personaje entrañable, a la misma vez que cachondo y un poco tonto, ¿no? Y la verdad es que lo que más gracia me hace es las caras, ¿no? Esto es cuando se pone cuando cara, se hace cara interesante. Eso es lo mejor que tiene el personaje. Yo creo que es el único que lo hace, ¿no? O por lo menos en el capítulo que yo vi, ¿no? Los demás no. Pero este, pues, va a comprar ropa, ¿no? Le va a comprar ropa a la niña y bueno, pues se disfraza también, ¿no? Y no sé, se disfraza de mujer, ¿no? Una cosa que también, por lo mismo, me volvió a llamar la atención. Típico japo, ¿no? Que siempre están disfrazándose de mujer y siempre tocan temas así, ¿no? Haciendo cosas raras. Sí, es muy rara. Y bueno, cuando entra a la cafetería y ve también a la camarera esa, pues también pone la cara esa, ¿no? Que le cambia, ¿no? Y me recuerda mucho a Chicho Terremoto, ¿no? Que le pasa lo mismo. Y la verdad es que ha sido un personaje... Es entrañable, ¿no? El profesor, el doctor, el científico, el padre, es un personaje entrañable. Bueno, luego habrá infinidad de personajes, pero vamos, es... a mí el que más me ha llamado la atención ha sido él. Para quien no lo conozca, para quien no lo tenga en mente, es un señor un poco gordito, desaliñado, con el pelo siempre revuelto, con barba de 3 días y con la bata de cualquier manera, sucia, siempre trabajando, metiendo sus cosas. Y cuando quiere hablar con alguna mujer, porque es muy ligón, o cuando quiere hacerse el interesante para algo, de repente su cara cambia y se convierte en un señor estilizado, alto, bien peinado, le cambia la voz y todo. Y es como tan absurdo. Claro, y además desde fuera lo siguen viendo como... O sea, ¿de qué vas? Te estás haciendo el guapo aquí, pero ni siquiera... Pero sí, es un cambio muy, muy gracioso. Pues estaba yo buscando y, por ejemplo, el nombre Senbe, el nombre del doctor Slump. Senbe. Senbe Norimaki. Y Arale y Senbe es un juego de palabras con dos tipos de galletas japonesas. Qué curioso. Él busca mucho Toriyama. El tío busca muchas cosas de esas. Y, por ejemplo, Gochan, que es el... O Gachan, que es el angelito ese que va volando. Uh-huh. Pues o sea, el nombre viene de la contracción de Godzilla, que es Gojira en japonés, y Chan, que es niño. Y el tema es porque en el capítulo cuarto se van al pasado y encuentran un huevo y se lo traen. Y se creen que va a salir un Godzilla y le pone el nombre antes de que salga. Le pone Godzilla de nombre. Pero cuando sale el niño, le pone Gachan, que es una mezcla de los dos. Del Chan, que es niño, y del Gat, que es de Godzilla. Qué curioso. Es el Chan este es lo que se usa en Shin-chan también. Es sí, un, se usa el mucho mismo, en japonés. Sí. Ah, sí. Curiosísimo, tío. Que el chico se curran los nombres, Son como easter egg, ¿no? Como huevo de Pascua ahí dentro de los nombres para que lo descubra. Exacto. Eso tiene mucho también en Dragon Ball, que no vamos a entrar, pero tiene muchísimo también de eso. Y Norimaki, el apellido, creo que era el alga que se usa para hacer el sushi, si no me acuerdo mal, de hacer los makis de sushi, creo que era Norimaki. Pues fácil, eso sí que no lo tengo yo, ¿eh? Y que está todo el día inventando cosas el Dr. Slump, pero siempre le salen un poco chungas. Lo único que le ha salido bien es Arale. En el capítulo... Bueno, no lo habéis visto. Sí. Y bueno, sí. No lo habéis visto. No sé si es un capítulo que inventa un peluquero. No. Pero me lo puedo imaginar. Inventa un robot peluquero y resulta que le sale un peluquero gracioso. Y va haciéndole chistes todo el rato de voy a cortártelo mal porque no sé qué. Y el tío... que está esperando a que venga, le dice que viene la profesora. Y el tío está esperando ahí a lo bestia, poniéndose guapo, no sé qué. Inventa el robot este y es buenísimo. Está, venga a hacerle bromas. ¡Uy, te he cortado mal! Y el tío, no, que viene la... Guau, es muy, muy bueno, Porque está enamorado de la señorita Yamabuki, de Midori Yamabuki, que es la profesora del instituto. Sí, nada más que verla ya te das cuenta que está enamorado de ella porque le cambia la cara. Exacto. Además tiene muy mala pata porque todos los inventos son antropomórficos, todos tienen cara y ojos o todos hablan y siempre acaban metiéndose con él. O le replican o le dicen, ¿sabes? O se burlan de él o a lo mejor le dice, hace una cosa y él dice que no quiere obedecer. Siempre le sale el tiro por la culata. Sí, pues, hombre, por eso el nombre de Slump, ¿no? Yo me acuerdo de uno que hace un elixir para que todas las mujeres le quieran. Y se equivoca haciéndolo y solo lo siguen las cerdas. Es buenísimo. Te ves una piara de cerdas ahí siguiéndolo, guapo, y el tío corriendo. Ese capítulo es para morirse de risa. Madre de mi vida. Porque el universo es un poco como el de Dragon Ball. A lo mejor hay uno que está caminando y es un zorro que va vestido con traje y da igual, o sea, habla igual con los demás personajes. Sí. El día empieza cuando el pregonero, que es un cerdo, se sube a un árbol y lo dice en un micrófono y el día se acaba cuando el micrófono dice buenas noches. El sol se levanta y se lava los dientes. Y se lava los dientes. Sí, eso me llamó muchísimo la atención también, lo iba a comentar antes, y es que se nota ahí, ¿no? Que de ahí salieron las bases, ¿no? De Dragon Ball, porque yo eso de ver, bueno, hay un cerdo con pajarita que habla y ellos, pues, es una cosa normal y corriente, ¿no? Que no... Y en Dragon Ball pasaba y en esta, al verlo también, pues me quedé un poco también como diciendo, coño, ahora lo relacionan, ¿no? Sí, además tenemos también al doctor Mashirito, que es el malo, que es como si dijéramos el otro... inventor que hace todas las creaciones para superar al Dr. Slump, que es el que crea a Es el Salieri del Dr. Slump. Sí, y crea a Ubokaman para que mate a Arale y cuando llega se enamora. Y entonces se hace novio de Arale. Es que es todo muy surrealista. Bueno, lo intenta. Es todo muy surrealista. Sí, porque cuando el doctor Mashirito crea, se supone que son máquinas infernales que se llaman hombres de caramelo, y cada una tiene un número y todas van fallando una detrás de otra, menos, bueno, Obokaman es el hombre de caramelo número 4. Se ha currado el nombre. Y sí, sí. Y está ahí, está, es muy parecido a Arale, prácticamente tiene el mismo diseño. De hecho, es una copia, él consigue los planos de Arale, creo que en algún momento, esto no estoy muy seguro, y lo diseña igual. Y es, nada, es un hombrecito que va con su, es un niño, va con camisa, con corbata, es muy arreglado, es muy educado también. Entonces, claro, cuando llega, claro, que haces hacer amistad con ella. Es un poco pagafantas también, pero bueno, muy, muy bonito para lo que... Lo estoy viendo aquí, y dices, ¿cómo puede ser este el villano, no? Uno malo, ¿no? Qué gracioso. Sí, sí, tiene toda, sí, la cara de Arale, tío. Sí. Tiene dos orejitas así de punta, parece como la cabeza de Batman, tío. Mira, hablando de orejitas de punta, quería hablaros también de unos personajes muy curiosos, que son la familia Soramame. Está, voy a empezar por el más pequeño, que es Pisuke, que es un niño que tiene tanto, ¿cómo se llama esto? Complejo de que es bajito, que siempre lleva encima unas orejas de conejo o de gato, no sé qué son muy bien, no sé si lo tenéis es por de ahí gato. A mano. Sí, creo de que gato, es de gato. Un sombrero, ¿no? Con una orejilla. Es un sombrero, lo lleva siempre puesto. Su hermano mayor es Taro, que es ese que decía antes Juan, que cuando conoce a Arale le dice, mira qué fuerte soy, rompe una lata, y Arale rompe el árbol. Que va luciendo siempre de eso, y el más fuerte, va con el tupé de rockabilly de la época. Muy ochentero, ¿eh? Con la chaqueta esa de universidad americana también. Sí, es como un John Travolta. Sí, tío, con su gafita. De hecho, está un poco inspirado en John Travolta. Y el que sí que está muy inspirado, que está escrito en todas las revisiones de esta serie, es el padre, que no me acuerdo cómo se llama, Soramame, que es el dueño de la barbería. Y este está inspirado en Clint Eastwood. ¡Ostras! Sí, tiene toda la cara, tío. Aquí tiene toda la cara. Los ojos pequeñitos así pegados, la mandíbula así cuadrada. ¡Hostia, tío! Siempre lleva un palillo entre los dientes que a veces lo tienen censurado. ¡Madre mía! Y son unos personajazos. Taro no para de meterse con Pisuke. Pisuke a veces le pide a Arale que lo defienda, pero no puede, tal. Y están ahí como el perro y el gato, nunca mejor dicho. Y Obokaman es un poco este estilo. Cuando lo crearon, pues lo han creado un poco igual. Pues así pequeñito, pero con las orejas puntiagudas. Está muy bien. Son, bueno, muy graciosos. Pero es que muchos de esos personajes han pasado a historia, ¿eh? Sí, pues sí. Es que ya son súper reconocidos. Incluso... Las cacas que son... Que hay un mogollón de capítulos que hablan de las cacas, porque las cacas también hablan. Sí, se inspiró... Se inspiró. Rosas. Los emoticonos de la caca se inspiraron en estos, claramente. Si tú totalmente. Las ves, claro, si tú las ves, sí, es un calco. Sí. Porque una de las aficiones de Arale es ir por la calle y pararse a tocar una caca con un palo. Y ellas le cuentan su vida. No, yo estoy aquí... Y me hago mayor y me seco, entonces es una locura, tío. Mucho, mucho. Ay, mira, otra cosa, ahora que hablamos de historias de estas, de cuando crearon, en el primer capítulo, cuando crean Arale, se la lleva, porque se va a tomar un café, Senbei, y pasa por la tetería, por la cafetería. Y la dueña es la hermana de la maestra, de Yamabuki. Y en cuanto la mira, dice, pero Senbei, tu hermana, porque dice que es su hermana pequeña. De repente apareció por ahí, claro, no va a decir que ha creado un robot. Y dice, pero Senbei, si Arale no tiene nariz. Y dice, ostras, yo. Y dice, pero espera, tú tampoco tienes nariz. Y se mira al espejo y dice, ah, pues sí, es verdad, yo tampoco tengo nariz. Dice, pues eso que nos ahorramos, ¿no? Dice, queda tan tranquilo. Y ya está, y cambian de tema, y aquí no ha pasado nada. Sí, usa muchas cosas de esas. Y bueno, lo hemos hablado un poco de yo digo, aquí es un continuo. Del crossover. Bueno, en el grupo de amigos, además de Taro y Pisuke, está Akane. Ah, bueno, que Akane, sí. Ah, no, perdón. La de la cafetería no era la hermana de la profesora, que me lo parecía. Era la hermana de Akane, que es la amiga del grupo. Que también es una chica de la edad de Taro. Es así rubia, con el pelo rizado, y es muy chula. Siempre, si base, es para decir que no ha hecho los deberes, que pasa del tema... Sí. Que vaya rollo, que no sé qué. Y claro, enfrente tiene, a es veces la, tiene a la persona... La guay, es la guay de la clase, la que quiere hacerse la guay. Exacto, es la más malota. Es un rollo Taro, pero en chica. Sí, totalmente. Pero es que a veces tiene en clase con la profesora Yamabuki, que es un amor de mujer, y que bueno, si no has hecho los deberes no pasa nada, es igual, otro día, tal, pero es que otras veces tienen clase con el profesor Castaña, que no sé si lo habéis visto. Que es el cabezón. No. Que tiene una almendra que no cabe por la puerta, señor. Tiene una cabeza. ¿Sabes lo que pasa? Que yo este lo vi en valenciano. Yo creía que lo vi en la TV3 y lo vi en valenciano. Y en valenciano los nombres cambian de todos. Y entonces les cambian los nombres a todos. A todos. Por ejemplo, el Gatxan este, el angelito, era Menjatot, que come todo. La traducción es come todo. Este profesor era el profesor Cabut, o sea, el profesor Cabezón. Cabezón. Cabut. Ay, sí, bueno, en catalán no me acuerdo cómo tenía, qué nombre tenía. Pero bueno, sí, yo le he dicho Castaña porque tiene... Y es así, salta a la vista. Yo mirándolo digo, ostras, no me cuadra ningún nombre, pero mirando también los episodios del catalán y digo, pues esto lo vi yo en la valenciana y pensaba que lo había visto en TV3 y cambiaban un montón de nombres, tío, me quedé flipado. Bueno, y al final con los que me quedo son de leer las revistas y los mangas y eso, porque salen, eso no los traducen y salen en japonés, pero hay muchas, ya lo veremos en otras series y películas, que los nombres los cambian. Ah, pero eso ha pasado siempre. Sí, sí. ¿Y los crossovers los habéis visto? ¿Los de crossovers de Dragon Ball? Ah, sí. Sí, algo, sí. Pero salen en dos, o sea, Arale sale en Dragon Ball y Goku sale en Arale también, que hacen cosas diferentes. Exacto. El de... Sí, yo estoy viendo aquí una foto que se ve Goku hablando con el profesor Cabezón este. Y en Dragon Ball... Son... El profesor este, si no lleva los deberes... Digo que si no llevaba los deberes hechos, el castigo era que te pegaba un cabezazo. Y acá me se ha llevado más de uno. Que sí, sí. Es que madre, es súper absurdo en esas cosas. Es absurdo, pero es eficiente porque hace risa, tío. O sea, es que es gracioso, tío. Pero porque son cosas muy burras, pero es un humor muy inocente. Quiero decir, es desde la inocencia del robot que no tiene ni puñetera idea de lo que es la maldad y entonces le da mucha gracia. ¿Y de crossover vosotros lo sabéis o no? ¿Vosotros los habéis visto? Yo he visto uno de Arale saliendo en Dragon Ball, que ya tiene una bola de dragón y le dice Goku, dámela que la necesito y tal, y dice ya no te la doy. Y le dice Goku, pues mira, si es que yo las tengo todas. Y era la última que le faltaba encima, ¿sabes? Así que, bueno, pero todo de buen rollo, ¿sabes? Pero intentan como pelear un poquito, ¿sabes? Al principio. Lo que pasa es que miren la fuerza, porque Arale también es fuerte, ¿eh? Sí, Arale tiene súper fuerza. Sí. Y creo que sale después en otro capítulo también y le zurra uno de los malos de Dragon Ball. No me acuerdo si sí, era se pone Buu, al lado de Goku. Buu o uno de estos era. Y sí, hay un par de crossovers. Yo sí. Lo vi hace muchos años. Y el de Goku con Arale en clase, que Goku es un poco zoquete y está siempre intentando hacer los deberes, pero no. Arale enseguida dice las respuestas y Goku no pilla ni una. Y también está muy gracioso. Claro, porque Arale en clase es una empollona, porque como es un robot, lo tiene todo programado, entonces se lo sabe todo. Yo creo que la base de esta serie son los personajes, porque cada uno aporta... O sea, como no son historias continuas, la única historia así más continua es que luego al final, esto no es spoiler porque está escrito en todas partes, al final Senbei se casa con la señorita Yamabuki y tienen un hijo, pero eso es lo más lineal que hay. Todo lo demás son cosas salteadas. Entonces cada personaje que aparece aporta su granito de surrealismo, como por ejemplo los extraterrestres. El rey Nico-chan y su súbdito. ¡Qué grandes! Que tienen forma de culo. No, tienen el culo en la cabeza, que es diferente. Tienen el culo en la cabeza. Y entonces, cuando te enteras de eso, ves que Arale va y le toca un poco la cabeza y se pone rojo y dice, ¿puedes dejar de tocarme el culo? Es súper absurdo todo. Son geniales. Pues son dos extraterrestres perdidos en la Tierra que no tienen forma de volver y están buscando... Buscan trabajo para hacerse una nave espacial, para ganar dinero y hacerse una nave. Y si no, pues a veces recogen chatarra, otras veces, claro. Y están él, que es el rey, que el único súbdito que tiene es el otro, y que nadie más le hace caso. Entonces cuando llega a un sitio, a ver, intenta imponer respeto, ¿no? Que yo soy el rey del planeta, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, venga, va, tú eres una bola con forma de... Y pasan de él directamente. Entonces, claro, son dos ahí que van rondando y, claro, se cruzan muy a menudo con Arale. Y Arale siempre tiene alguna guarda para ellos. Sí, siempre está haciéndole alguna putada. Y Supraman, que es una burla de Superman, porque sabe volar, pero le gusta más ir con el monopatín. Y va tumbado encima del monopatín como si volara. Entonces es ya la locura. Es un señor muy ridículo. Que se cambian cabinas telefónicas, pero son puestos de estos que está el teléfono puesto hacia afuera, con un pie. No, sí, que no tiene... No se cierra. Sí, que no tiene para cerrarlo. No tiene intimidad ninguna. Y en catalán hicieron un juego de palabras porque a veces lo llamaban Supaman, que es como se llama en japonés, y otra vez lo llamaban Suprunaman, que pruna es ciruela en catalán. Y sí, está todo el día comiendo ciruelas, sí, le encantan unas ciruelas amargas, que cada vez que se las come se le pone la boca así, se le estruja la boca. Como si fuera un arterisco, sí. Y ahora le hay un capítulo que roba todas las ciruelas esas porque quiere saber quién es. Y el tío dice que las ciruelas le dan el poder, y Arale, como quiere conocerlo porque es mogollón de fan, las coge todas y las vende ella. Y dice, el primero que venga es él. Y es buenísimo, sí, también. Personajes es que hay un montón, ¿eh? Porque tiene... De cualquier cosa siempre te saca dos o tres personajes. Incluso los cuervos que van volando por encima siempre dicen alguna tontería. Es de todo. Los cuervos van insultando. Sí, dicen tonto o bobo o algo así. Eso es un guiño que hizo el creador de Naruto. Hay dos o tres capítulos de Naruto que los cuervos van por el aire diciendo esto. Van insultando, ¿no? Sí, sí. Y que bueno, no hemos dicho del hijo del profesor Slum, que luego tiene superpoderes, que también es una historia de estas. Lo matan, lo cogen unos marcianos y le dan poderes o algo así era. Sí, le dan unos poderes. Tiene telequinesia. Es una... Bueno, recién nacido ya sabe hablar y va razonando. Es un poco la voz de la conciencia de Senbei. Cada vez que va a hacer algo... Pero padre, maravilla. ¿Usted cree que esto se tiene que hacer así? No. Bueno. Yo es que estoy flipando porque tampoco es que no lo conocía. Claro, vosotros habláis quizás también desde vuestros recuerdos, ¿no? De cuando la habéis visto, pero es que yo no la conocía. Yo estoy aquí escuchando atentamente y estoy flipando, ¿eh? Porque, como dice Juan, es una auténtica maravilla. Es increíble. De hecho, a lo mejor yo creo que te vas a viciar y vas a empezar a verla. Es que lo malo es eso, lo malo es que es difícil encontrar episodios. No hay, es complicado y me resulta un poco extraño, ¿no? Se han editado DVDs y se han editado colecciones, pero es que ni en físico me ha sido fácil encontrarlas. Sí. Mira que algún día me gustaría tenerlas solo por poder, aunque sea ponérsela a mi hija o revisitarla yo, ¿sabes? Pero no está fácil, ¿no? No, vamos a... No. Ya te digo que yo vi un par de trozos salpicados de 15, o sea, de 15 digo, sí, de 5 minutos, 4 minutos, y Juan nos facilitó el enlace del capítulo número 1 para que lo viéramos todo y encima estaba como acelerado, ¿no? Y se escuchaba como, ¡oh, a cámara rápida! Sí. Y es complicado encontrar. Parece que es un poco una serie de culto ya antigua y una cosa un poco así, un poco de coleccionista, ¿no? Hay un montón en francés, ¿eh? Yo encontré un montón en francés, lo que pasa es que yo no sé francés. Pero yo no sé ni español, pues imagínate, ya sabes francés. Sí, es verdad. No, en Francia hay una cultura también muy movida del tema manga y anime. Y aquí en España, a través de la zona Levante mucho también, y al final dio el salto a nivel nacional. Pero claro, el problema que tenemos es que no se ha vuelto a emitir en televisión entera después de que existiera el TDT. Porque mucha gente hace ripeo de TDT, que no es difícil. Pero claro, pasar gente que haya grabado en VHS y que lo haya ripeado ahora, hay muy poca. Claro, es más complicado. Pero bueno, de lo que tenemos podemos ir viviendo, sí, sí. ¿Y bueno, y ahora que hablabais de personajes, perdona, la pareja de los policías. Uy, pobres policías. Por favor. Todos los capítulos le tienen que reventar el coche. Eso es impepinable. Sí. Pero vamos, nada más que aparecer, ¿eh? Al principio, la primera vez que aparecen en escena en la serie, lo primero es chocas contra la niña y haces polvo el coche, se echan las manos a la cabeza, la hemos matado, y está ella mirando así al cielo viendo una mariposa, que no ha pasado nada. Oye. En el capítulo que te decía yo que se pega un tiro a la cabeza, es que hay un atracador de bancos en Villa Pingüino, y el tío va huyendo con un coche. Y ves que los policías van detrás en una persecución y aparece en un puente Arale corriendo. Y los tíos con el coche se tiran al río para que Arale no les vea. O sea, tú imagínate ya el tema, es para morirse de risa. Y es eso, le coge la pistola al tío, empieza a jugar y el tío, no sé qué, y se pega un tiro a la cabeza. Luego le apunta al tío y dice, es que ese juego no me gusta. Y va el Hachan este y se come la pistola. Y el tío ya se entrega y dice, yo en este pueblo no quiero saber nada. Y vamos todos. Y Arale se piensa que está jugando con él. Porque el tío para secuestrarla le dice que va a jugar, ¿no? Y claro, ves como ella no entiende nada, el otro va de malo maloso y aquella sin querer va haciéndole un montón de putadas. Es buenísima. Todos los que han pasado por la serie y van así de ese plan, o que llevan armas, o que van a hacer algo malo tal, al final acaban temiendo a Arale, porque como Arale no sabe lo que está haciendo, va con inocencia total, al final corren más peligro los que van a hacerle algo que ella misma, porque como es un robot y tiene super fuerza. Bueno, hay un capítulo que es muy absurdo, que en vez de dar golpes, había una guerra de saludos. Entonces, no sé si era contra Obokaman, que, claro, se pone a gritar... Es contra el rey de las, el rey de los aliens estos, los que tienen... Ah, vale, no me acordaba. Kamata-chan. Eso es. Pues claro, como es tan absurda esta serie, hay veces que las onomatopeyas aparecen en 3D, en sólido, aparecen las letras, y claro, muchas veces esas letras pesan y se caen, y hacen un agujero en el suelo, o rompen un coche o algo. Pero hay un momento que aprovecha gritarse entre ellos y se van dando golpes con las letras de una punta a otra. A lo mejor creo que están cada uno en una montaña o algo así y se pegan un grito. ¿Cómo está usted? Y salen las letras ¡pah! Y se cargan un edificio. Pues yo estoy muy bien ¡pah! Y se cargan otra cosa. Y es súper absurdo. Pero es verdad. Y eso es una constante en toda la serie. Cada vez que sale una onomatopeya, las letras son parte del decorado. Están ahí y ahí se quedan. Y muy absurdo. Todo, ¿tú que has visto los mangas? ¿Qué tal están? ¿Es parecido? ¿Es más bestia? Bueno, es que esta es una serie muy dinámica y una vez que has visto yo había empezado a ver el anime, lo veía por la tele. Claro, en el manga en realidad es solo una representación, son imágenes estáticas, las historias son las mismas, pero tienes que tener más imaginación, tienes que imaginártelo. Porque yo qué sé, ese momento en el que Arale echa a correr y adelanta una moto, una Kawasaki que pasa a 250 por la ciudad, y ella la adelanta y se queda mirando al piloto y dice, ¿qué tienes prisa? Sí. Esto no pasa en los mangas, pero bueno, te lo puedes imaginar. Si has visto el anime y conoces la serie, por eso me sorprendió y me alegró en partes iguales que un manga tan absurdo lo cogieran para pasarlo a anime, que no todos pasan al anime y solo los más famosos. Y en animes que ha ganado muchísimo, gana mucho. Ya, pero es que se ve que tuvo... Para hacer anime. Se ve que tuvo un montón de éxito en Japón, ¿eh? Se ve que vendían un montón. Sí, sí. Además, allí no es como aquí. Allí los mangas no se editan en tomos aparte, sino que son, lo que tú decías, en las revistas estas. Estas revistas son como un listín telefónico que salen cada semana o cada mes, creo que es. Y aparece... Dentro de esta revista son como capítulos sueltos de muchas series muy, muy variadas. Entonces puedes ver un capítulo de Bola de Dragón, un capítulo de Bleach, un capítulo de diferentes. Y para ver si tenían éxito por sí, hacen muchísima encuesta de opinión y pulsan mucho la popularidad que tiene cada serie por separado, cada personaje. Ha habido series en las que a lo largo del transcurso han ido muriendo personajes o apartando personajes porque dejaban de ser populares. Uh-huh. Y no es como aquí, claro. Aquí si tú editas aparte Bola de Dragón, Doctor Slump o Detective Conan, pues el que más compren es el que más popular es, ¿no? Claro. Pero allí no, hay una revista que te pueden venir 20 series diferentes. Pues yo creo que hasta aquí lo tenemos bien ya, ¿no? Sí. Pasamos a elegir el próximo tema. Y a ver qué nos toca. Muy bien. Madre mía, qué emoción. Qué nervios. Dolor de barriga. Vamos allá. Thank you. Y pasamos a elegir el tema para el próximo programa. En este caso serán las películas. ¿Alguna preferencia? Uf, es que me encantan todas. Quiero, pues lo que quiero es volver a verlas. Ya. Así que lo que salga. Sí, la verdad es que todas. O sea, de la lista no quitaría ninguna. No, vamos, en este caso me encantado. De la que salga me da igual, encantado, sí. Bueno, pues vamos a darle a random.org a ver qué número nos sale. ¿Y está nuestra mano inocente? 11. El 11 es Cazafantasmas. Sí. Última Cazafantasmas, bien, bien. Una gran peli, sí, señor. Toma, toma. Creo que es la además, que más... Estado... tenemos faena, ¿eh? La que más efectos sí. especiales tiene de todas. Que será igual la que más envejece. Puede ser. Pero además tiene está de moda últimamente también, porque han sacado secuelas, han sacado remakes y reboots y retweets. Sí, sacaron todo. Una que era todo chicas, ¿no? Sí. Bien. Por eso, creo que es la última, ¿no? La última es la de las pero chicas. Ha tenido malas críticas. De las chicas. Está un sí, poco pero, hombre, pero la primera es muy buena. Lo que nos gustará criticar, ¿eh? Sí. No, hombre, que el problema que... Hombre, es que hacer una secuela de una película tan mítica... Eso pasa siempre. Es complicado. Pues tienes a los puristas siempre, claro. Pero bueno, tenemos a Sam Murray, ¿no? Otra Sam Murray. Sí. ¿Cómo es? Bill. Bill Murray. Estaba pensando yo. Sí. Sam Murray es No Man's Sky. Es No Man's Sky, sí. No, pero... Me mezclo ya, los podcasts se me mezclan en la cabeza. Claro. Si es que no se puede estar a todo. Pero, uf. ¿Qué os acordáis así de la peli? El fantasma yo este recuerdo verde. Mucho... Sí, ese estaba bien. Mucho holograma. Mucho pelo cargado también. Y creo que la banda sonora era muy buena. Me suena a mí. Está, que tenía bastante, estaba bastante bien. A mí lo que se me ha quedado mucho es la escena de esa de Solo existe Zul. Pero eso ya es más para el final. ¿Pero eso es del 2 o del 1? Claro, ahora eso te iba a comentar. Los Cazafantasmas, hablamos es, nada más que de la 1. Claro, vamos a hablar sí. de la saga. No, de la 1. Vale, de vale. La 1. Ah, entonces no. Entonces sí que me colo ahí. ¿La 1 es la del muñeco gigante ese de nieve? ¿O esa es la 2 también? Uy, la tengo súper... Y Zul también. Zul. Bueno, lo sé, tío. No sé, bueno, tenemos que verla. Tenemos que referirla. A ver, los puristas. Lo que demuestra que tenemos que verla y hablar con propiedad. Exacto. Yo me acuerdo del cuadrado ese que tiraban para absorber los fantasmas. Eso sí que me acuerdo. ¡Oh, qué bueno la trampa! Y el traje y la mochila mítica. Eso es lo que... Con la mochila de sulfatar esa... Claro, de ir al campo. Y yo la vi al campo hace un año o así, porque se la puse a mi niño. Que digo, vamos a ver Los Cazafantasmas, que va a haber una película divertida y una película pues, de cuando yo era más pequeño y la vimos juntos y la tengo un poquito más fresca, vamos, de hace un año, ¿no? Y se flipó. ¿Y qué opina? ¿Qué opinaba tu chiquillo? Le encantó, hombre, es una película súper divertida, tío. Es una peli que hace que te flipas. ¿Y qué edad tiene tu hijo, si puedo preguntar? Pues la vimos con 10 años. Fíjate, o sea que, bueno, que le gustó. La vio con 9, un poquito más pequeño, porque 11 acaba de cumplir hace un año y pico, unos 9 años. Pero sí, le encantó el moquete. Oye, pues muy bien. El moquete, gracias. hombre, es el que hace todas las bromas, más o menos, de la peli. Claro. Yo de esta peli lo que tengo, cuando hagamos el comentario más a fondo, meteré un poco de multiplataforma, porque lo que más recuerdo de Los Cazafantasmas es la serie de dibujos. La serie de dibujos. Que es que me la tenía trilladísima. Y luego cuando vi la película me gustó que muchas cosas son siguen iguales. El mismo espíritu, son la misma mitología, ¿sabes? El mismo universo. Y me gustó eso. Pues yo la película que... dibujos no lo he visto nunca. Pues está muy bien, la verdad. Pues mira, cuando te acabes la peli, si tienes tiempo libre, de aquí a que grabemos, puedes echarle un vistazo a los dibujos. Claro, le echaré una ojeada, claro. Pero vosotros ya que los tenéis, lo habéis visto más, pues podéis también comentar, no solamente la película. Aportamos nuestra visión, si os parece bien. Sí, además creo que este tema va a darles mucho juego también a los de error de concepto. Buah, miedo me dan. Porque los fantasmas pueden ser muy chungos. Pues sí. Pues nada. Porque hay muchos fantasmas por ahí suelto, ¿eh? Y sí, están entre nosotros. Más de lo que creemos. ¿No? Pues más de lo que nos gustaría. Me gustaría tener la trampa para meterlos dentro y no escucharlos. Hay alguno que se merece que lo frían con un rayo de eso. Sí, juntar los cuatro. Bueno, juntar los cuatro rayos. Exacto. Para que sea ya. Pero no se puede cruzar, ¿eh? Ya lo sé. Cuidado, no se puede cruzar. Eso pasa en los aseos también. Eso es. Eso se ha quedado, Eso se ha quedado ya en el imaginario popular, ¿eh? Lo sí, de, sí. Lo que no se choque los rayos. Eso es la típica frase de broma siempre en los aseos. Bueno, pues... Muy bien. Hasta aquí, ¿no? Ya. Perfecto. Ganica le tengo ya. Uf. Es que todas esas cosas nos gustan y al final... Yo creo que cualquiera que hubiera salido nos hubiera gustado igual, ¿eh? He comentado ¿cuál alguna preferencia y... Gremlin, Willow, Critter, Loca Academia de Policía, todo secreto, pero es que son todas, la verdad es que todas. Esto también es un poco teaser para la gente que nos está escuchando, que sepa que es lo siguiente que puede tocar, o sea que... Bueno, no, lo si siguiente... Si os gusta lo que está nombrando Seletón, os gustarán los siguientes programas. El siguiente programa son series. No, ya digo, pero que en cuando siga la rueda, eso claro. Son películas que pueden acabar saliendo. Hombre, claro. Y si la gente quiere enviarnos alguna peli para que la pongamos, serie, anime, lo que sea, también podemos incluirla. Sí. Eso estaría muy bien. Claro. El feedback del público, ¿no? Claro. Que hablen las bases. En el comentario nos dicen, pues quiero, no sé, cualquier peli. Cualquier película que nosotros no tengamos la lista, lo que claro. Sí sería interesante sería publicar la lista, ¿no? En algún sitio que lo pueda ver. En el Twitter, también. Lo pondré en nuestro Twitter. Que no, si a lo mejor alguien dice, pues yo qué sé, Karate Kid, ¿no? Pues ya la tenemos. Pues en nuestro claro. Twitter podríamos publicar la lista de películas, por ejemplo. Sí, cortaré el trozo de las pelis, ¿no? De todos, anime, videojuegos, todo. Porque si no, puede haber sí. Repeticiones y tal, pues mira... Cosas que no estén ahí y ya está. También es un poco, también tiene gracia el ver qué pediría la gente sin saber lo que tenemos. A lo mejor se le ocurren las mismas que a nosotros, a lo mejor otras totalmente diferentes, ¿sabes? Que muchas veces el recuerdo que tenemos de los 80 y de los 90 es muy distinto sí. Para cada uno. ¿Sí? Pero sí, públicala y así la gente sabe lo que va a ver y lo que puede esperar y lo que le gustaría, lo que le gustaría mandar que no está. Y hasta aquí hemos llegado. Nos despedimos de vosotros. Adiós, Chus. Hala, tanta paz llevéis como descanso dejáis. Y adiós, Oseletón. Venga, yo solamente voy a decir hasta el próximo capítulo, chicos. Que ya le tenemos ganas. Sí. Y nos podéis encontrar en Twitter como Tardes de Bocata, en el correo tardesdebocata@gmail.com. Y tenemos un blogspot, que es Tardes de Bocata Blogspot, no me acuerdo ahora la dirección, pero bueno, buscas Tardes de Bocata Blogspot y te sale. Y nada más. Adiós, chicos. Chao, un abrazo. Y eso, ahora que nos despidamos, amigos. ¡No! ¡Lástima que perdí! El festival de hoy, pronto volveremos con más diversiones. Por mí, nuestro rey, te esperamos con afán. Siempre alegras nuestra vida con tu festival. Este es el que hay que sintonizar. Veamos en la televisión que nos hace gozar su programa que le hará. ¿Se refieren al deporte? Pues sí, señor. No se olviden de sintonizar este canal para este gran festival. ¿Han estado contentos? Eso es todo, amigos.